Para el día de hoy asiste la totalidad de los miembros de la corporación y iniciamos el pleno con el primer punto de orden del día, que es la estudio y aprobación de la acta de sesión anterior. Corresponde a la sesión celebrada el día 25 de enero. ¿Alguna aclaración, pregunta, subsanación? Se somete a votación. ¿Votos a favor? Esto es lo que analiza el segundo. Creo que lo está más adelante. Siguiente punto es correspondencia. Y correspondencia a dar cuenta del escrito presentado por la Dirección General de Cultura, Turismo y Deportes, Dirección General de Patrimonio Cultural, en el que nos comunican que ha sido adjudicado recientemente y con cargo al presupuesto correspondiente al año 2018 las obras de adecuación del entorno y prolongación del canal de Cabarrús en el tramo del puente de la Cerrada, segunda fase, en Torremocha-Jarama. Nos dicen que las obras que tengan una por finalidad la conservación, restauración o rehabilitación de bienes de interés cultural y de interés patrimonial tendrán la consideración de obras de excepcional interés público a los efectos previstos a la legislación vigente. Se refiere a que están exentos del pago de lecío. El Cabeza Segunda publica un anuncio en el boletín con fecha de la Comunidad de Madrid, con fecha 6 de marzo, en relación con el proyecto de construcción de bombeo de las aguas residuales de Patones a la DAR de Torremocha-Jarama, municipal de Torremocha-Jarama. Valor estimativo del proyecto: 3.067.542,18 €. En relación con este proyecto, también aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado, con fecha 6 de marzo, el anuncio de la publicación de la dirección de obra de dicha, para la dirección de obra de dicha infraestructura, por una parte de por un importe de 144.930,60 €. Estas son las obras que se van a ejecutar para el paso de las aguas de residuales de Patones de abajo y Patones de arriba a la estación de bombeo de la estación de la depuradora de Torremocha. Con fecha 10 de marzo, Boletín Oficial del Estado, aparece publicado el Real Decreto 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. En este plan está incluido la segunda fase del programa de regeneración y renovación urbana de los municipios del Berrueco, Berzosa, Cervera, Pradera, Puebla, Puentes Viejas, Robledillo, Torremocha, Arcajuelo, Montejo, Madarcos y Leruela. Próximamente saldrá publicado en el boletín el correspondiente anuncio de presentación de solicitudes para que puedan acceder a este tipo de ayudas. En un principio me han dicho por parte de los servicios técnicos que había unas 20 peticiones, ya había 20 interesados en acceder a este programa, que son un total de 100 viviendas, ya que está previsto que se puedan subvencionar en estos 11 municipios. Y por último, nos han mandado un escrito de la Dirección General de Medio Ambiente, su director general de calidad ambiental, asunto consulta sobre la estrategia de gestión sostenible de los residuos de la COE Madrid 2017-2019. Se abre un periodo de posibilidad de alegaciones durante 45 días del estudio ambiental estratégico para la gestión de estrategia de gestión sostenible de los residuos de la COE Madrid 2017-2024. Si alguien está interesado, le pasamos el contacto o lo pasamos a que se pueda hacer las consultas que se y no hay más correspondencia. Decreto. Decretos de la alcaldía desde la última sesión. Decreto 16, resolución, inicio, procedimiento sancionador. Decreto 17, decreto, cancelación resolutoria, calle Chile número 5. Decreto 18, empadronamiento, Amar Gandur, Arroyo San Román 1. Decreto 19, empadronamiento, Isabel Jerez García, calle Isabel Segunda 38. Decreto 20, empadronamiento de Mónica Bersabe Peces, calle Ucea 39. Decreto 21, licencia de obra menor, calle Panamá 20. Decreto número 22, convocatoria, Junta de Gobierno Local. Decreto 23, licencia de obra menor, calle Argentina 22. Decreto 24, licencia de obra menor, Argentina 52. Decreto 25, autorización de matrimonio civil. Decreto 26, convocatoria de Junta de Gobierno Local. Decreto 27, imposición, sanciones, cámaras, videocámaras. Decreto 28, empadronamiento de Ahmed El Fadil, calle Calzada Segunda, número 24. Decreto 29, empadronamiento de Ángel Madrona Vivar, calle Calzada Segunda, número 38. Decreto 30, empadronamiento de Jacinto Veguilla de Dios, calle Calzada Segunda 38. Decreto 31, empadronamiento de Carmen Veguilla de Dios, calle Calzada Segunda 38. Decreto 32, empadronamiento de Rufina Ruiz Hernández, calle Calzada Segunda número 38. Decreto 33, empadronamiento de María García González y Arturo García Martínez, calle Calzada Segunda 38. Decreto 34, empadronamiento de María África Marcos Martínez, calle Calzada Segunda 38. Decreto 35, empadronamiento de Feliciana Martín Soria, calle Calle Segunda 38. Decreto 36, empadronamiento de Juan Antonio Martínez Soria, calle Calle Segunda 38, es la residencia de Ontarar. Por eso es que nos mandan un paquete con 5, 6 o 7, 8 y salen todos a la vez. Por eso no es una coincidencia. Empadronamiento de Laura Lacatus, calle Calle Segunda número 9. Decreto 38, convocatoria, Comisión Especial de Cuentas. Decreto 39, autorización de matrimonio civil. Decreto 40, delegación de matrimonio. Decreto 41, convocatoria, Junta de Gobierno Local. Decreto 42, licencia de obra menor, Argentina 52. Decreto 43, licencia de obra menor, calle Calderón 20. Decreto 44, empadronamiento de Danuta Agata y otros, calle Ucea 33. Decreto 45, convocatoria de pleno ordinario. Decreto 48, licencia de obra menor, la cerrada 22, decreto 47 de plusvalías, decreto 48, empadronamiento de Amaya Cabrera Álvarez, calle Ucea 39, decreto 49, empadronamiento de Villay Guerrero, calle Ucea 39, decreto 50, empadronamiento, convocatoria Junta de Gobierno Local, calle Ucea 39, 600 de menores, que también son todas las de las ubicaciones de empadronamiento muy asiduo. No hay más decretos, se pasamos al punto siguiente, que es al principio, en la primera hoja. Aprobación provisional, ordenanza. Ordenanza municipal de para la recogida de residuos. ¿Alguien quiere hacer una exposición de Franco? Tú ya está repasado. ¿No? Está repasada la ordenanza. Procede su aprobación. Es un procedimiento administrativo, no tiene mayor. Procede su aprobación provisional, su remisión al boletín y durante 30 días. hábiles y su aprobación definitiva en el próximo pleno que el Ayuntamiento celebre después de los 30 días de disposición al público. Se somete a votación. ¿Votos a favor? El siguiente punto es la aprobación definitiva de ordenanzas. Una corresponde la ordenanza regulada del cementerio municipal y servicios funerarios. Se aprobó provisionalmente en el pleno del 30 de noviembre del año del 2017. Se publicó el 29 de diciembre de 2017. No ha habido alegaciones durante el plazo de exposición al público. Por lo tanto, procede a su aprobación definitiva. La ordenanza corresponde a la tasa de cementerio municipal. Eso no. Una es la reguladora y otra la. Perdona. Hay dos: una de la fiscal reguladora, una es la. Entra de funcionamiento. Y otra es la fiscal reguladora y. De, cementerio no. municipal. Y esta, la reguladora. Una es de las tasas y la otra. Pues en el mismo sentido que he dicho anteriormente. Se procedió a su publicación con fecha 30 de noviembre y el boletín es de 27 de diciembre. 27 de diciembre. 29 de diciembre. 29 29 27. Ah, una salió un día. Sí, me acuerdo. No ha habido ningún tipo de alegación y reclamación en el plazo de exposición al público, por lo tanto procede a su aprobación definitiva si está de acuerdo por parte de los concejales. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Siguiente punto es aprobación inicial del presupuesto general de corporación para el ejercicio 2018. Aquí tienes recogido los dos presupuestos también de las empresas municipales. Se trae aprobación inicial, pues inicial, ¿no? Del presupuesto del Ayuntamiento para 2018. En él viene recogido también el presupuesto de las dos empresas municipales, la de Agroalimentaria y la de Torrearte. ¿Está refundido ya o viene por separado? Lo tengo en mi informe refundido. Ese, el presupuesto se ha debatido en la Comisión Especial de Cuentas, que tuvo lugar hace una semana y hace una hora. Este es el de gastos. El importe del 2018, el del 2017, el del Ayuntamiento, Torrearte y Agroalimentaria. Ingresos. El ingreso es a continuación, sigue pasando. Ingresos. Os leo un poco los capítulos, por entrar por partidas, un poco los capítulos, tanto el presupuesto de ingresos como de gastos. El de ingresos. Impuestos directos, que es lo que es principalmente el IBI rústico y urbano, 538.515,49. Impuestos indirectos, 20.000. ¿Qué es el impuesto indirecto? Tasas, precios públicos y otros ingresos, 212.006. Transferencias corrientes, 2.293.009. En esta partida hay 1.000.000 de los 2.293.000, 1.800.000 es de la transferencia de la residencia de Ontanar. Ingreso patrimonial, 64.000 euros. En la generación de bienes de inversión real es 81.247,80. Transferencia de capital, 174.377,48. Activos financieros, pasivos financieros. En Torrearte, el total de ingresos, 3.384.631,83. El año pasado fue 2.947.687,81. La diferencia, pues son unos 400.000 euros de diferencia. En ingresos, en Torrearte, impuestos directos 9.700, tasas y precios públicos 17.050, ingresos patrimoniales 60.000, total 86.750. Y el año pasado fueron 88.700. Y la complementaria, tarjetas corrientes 10.008, nada más. El año pasado fueron 12.708. Y en gastos, del ayuntamiento, personal 681.547. En gastos y bienes corrientes y servicios 373.828,74, gastos financieros 46.500, transferencias corrientes 2.018.533 euros. Esta partida corresponde a la partida de ingresos de la residencia de mayores de Ontanar. Inversiones reales 184.777, transferencias capital 100 y pasivos financieros 36.000. Total, no está liberado, ¿no? Total, no está liberado, ¿no? Sí. No. 3.437.000. No, no se niveló por el remanente en negativo. Total son 3.340.993. Hay una diferencia en ingresos de 36.000 euros aproximadamente por el déficit de remanente de tesorería en el ejercicio 2016. En gastos de ayuntamiento, gastos de Torrearte, personal 12.600. Gastos corrientes en bienes y servicios 55.650, gastos financieros 500, pasivos financieros 18.000. Total en gastos 86.750 y con respecto al 2017 88.700. Y en la complementaria, gastos en bienes corrientes y servicios 10.008 total y ha pasado 12.608. Estos presupuestos son los que se traen al pleno para aprobación inicial, para su publicación en el boletín durante 15 días y su exposición al público para que en plazo se puedan alegar y presentar reclamaciones que por parte de los vecinos se consideren oportunas, y pasado ese plazo se procedía a su aprobación definitiva y a su publicación por capítulos en el boletín de la Comunidad de Madrid. Ha sido informado favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas y, por lo tanto, ha pasado los trámites oportunos y, por lo tanto, proceda a su, sin ningún tipo de intervención, se procedía a su votación para su aprobación inicial. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Siguiente punto, informe de la alcaldía. Informe de la alcaldía. Pues aparte de dar cuenta del plan que se está elaborando por parte de la Consejería de Presidencia y por parte de la Consejería de Medio Ambiente, un plan de medidas contra la despoblación. Han definido un umbral de población de 2.500 habitantes. Y ha incluido pues toda una serie de municipios para incluirlos dentro de ese plan de medidas contra la despoblación, que hay un compromiso por parte de la consejería, de las dos consejerías, y la reunión que hemos tenido hace unos días en Buitrago, que ya te dio la fecha, y con los dos consejeros para presentarnos ese plan, que lo que se intenta y lo dice el título es evitar que exista más despoblación en el medio rural. Hemos sido muy críticos, la mayoría de ayuntamientos, en incluir a municipios de tanta población, de 2.500 habitantes. Entendemos que esos municipios con esa población no tienen problemas de despoblación, si los que realmente tienen problemas de despoblación son los que están en el umbral en menos de 100, menos de 250, ubicados únicamente en Sierra Norte, y de alguna manera entendemos que va a haber un, entendemos o queremos entender que va a haber un plan muy concreto sobre Sierra Norte en concreto, no las zonas del sureste o suroeste, un planito de qué zonas están afectadas, pero municipios de menos de 250 habitantes, solamente Sierra Norte. No sé si al final... Has dicho 2.500. 2.500. Pero que el problema son de menos de 250, de 100, de por sí los municipios de menos de 100 se han reunido para presentar una batería de propuestas concretas de los menos de 100 habitantes. Hay dos, se está tratando dos proyectos muy concretos. Uno es el tema de internet, de la fibra óptica. Entendemos que es una, la brecha que hay de imposibilidad de poder acceder a internet y a medios, a telecomunicaciones, es imprescindible. Y otro es el tema de transporte. Son dos de los grandes problemas que se plantean en nuestro, independientemente de los problemas concretos que se van a tratar sobre el tema, sobre todo lo siguiente sería el tema de empleo y el tema de vivienda. Esos cuatro proyectos, esas cuatro líneas son las que están en, de alguna manera, en el tapete con una inversión, entendemos que importante. En esa reunión estuvo el director general del Canal 6 Segunda también, y entendemos que el Canal 6 Segunda va a intervenir en algunos en estos proyectos. Os iré formando un poco. Yo intervine con la población, e intervine que Torrebocha no nos sentíamos dentro de esa línea de despoblación, ni mucho menos, y que los recursos tenían que ir exactamente a estos municipios, que si no hay una intervención importante, en 20 años van a desaparecer. Otra de las reuniones que hemos tenido ha sido en el Senado, donde la Asociación Española de Municipios de Montaña ha presentado la guía para la gobernanza de las montañas. Un documento que quiere un poco plantear cómo se debería trabajar de cara a sacar a los pueblos. También un poco en la línea que planteaba anteriormente con el tema de exploración, de plantear qué medidas se debería tomar en los pueblos de montaña a nivel de potenciar los recursos endógenos para potenciar y evitar el despoblamiento que existe. Es un documento que me puedo pasar, que es muy interesante y que se presentó en el Senado también en fechas muy recientes, hace una semana. Hace unos días también con el tema del plan especial, con el plan de presas, tuve una intervención en el 112, en la Dirección General de Seguridad, en relación con la presentación por parte del consejero de Presidencia de las directrices básicas de planificación de protección civil ante riesgo de inundaciones por motivo de riesgo de rotura o avería grave de las presas. Ese plan incluye unas medidas en cuanto a prevención e información. En cuanto a prevención, se han instalado unas alarmas, unas sirenas en las zonas inundables a la hora de poder informar a la población. Se va a hacer una serie de simulacros a la hora de saber de poner el conocimiento de la población qué medidas o qué reacciones que tiene que tomar en la medida de que empiecen, de que tuvieran que sonar las alarmas, y también se van a editar folletos turísticos de cara a informar a la... Entendemos que queremos entender que no va a haber ningún problema y que no va a haber ningún tipo de ruptura, pero que bueno, están obligados todas las presas a tener su plan de emergencia y bueno, hay una para octubre, va a haber un simulacro a nivel internacional y esto durante este año este tema estará muy caliente y en boga de a nivel de medios de comunicación. Me pregunté, ¿se considera inundable todo Torremocha? ¿Hasta qué cota? El valle entero. Yo entiendo, yo lo dije otro día en los medios, yo creo que hasta la altura de las campanas. ¿De las campanas de la iglesia? Te subes a las escaleras. No, bueno, está claro, pero quería saber cuál era. Nos ha mandado un pincho, que si queréis un poco lo puedo pasar para que conozcáis un poco... Eso, de los pueblos inundables... El más inundable de todos es este. Es este. Eso es lo que hay que decir. Vosotros... Se está arrasado. No, empiezan patones. Patones de abajo. Bueno, pues es que el otro día se hizo un reportaje de alguna manera en televisión, era poco para que supierais. Ya el 80 hicieron el simulacro, ¿verdad? Sí, el 82. El 82. La cota que de rescate era la segunda almenara, la de hormigón. La cota de... Donde te dejas, donde no te mojaban los pies. Yo de alguna vez también intenté vender el parque de emergencias como un centro operativo. Tú siempre vendiendo el parque de emergencias. Como un centro operativo. Lo que tienes que hacer es un puerto, ¿no? Un dique seco. Un pantalán para que suba. De cara a que sirves un poco de referencia a nivel de divulgación y información a la población. No de Torremocha, sino un poco de toda la zona afectada que llega pues llega hasta Fernando de Henares, etcétera, etcétera, etcétera. Había 70 pueblos convocados en la reunión del 112. Indicar también un poco el otro día en relación con la cata de vinos del subdirector general de Agricultura y nos informó de cómo estaba el proceso de la denominación de origen de vinos de Madrid, la subzona del Molar. Está por visto, está toda la documentación presentada en Bruselas y se espera que en 3 meses se tenga ya esa calificación de la denominación de origen vinos del Molar. Hubiéramos querido que ha sido Molar Sierra Norte, pero al final solamente es el Molar, que comprende los municipios de Colmenar Viejo, San Agustín de Guadalís, El Molar, Venturada, Patones, Torremocha, Torrelaguna, El Vellón, Talamanca y Valdepiel Torres. Ya voy a ver, era un poco potencial eso y de alguna manera también en la carta de concurso queríamos que significase de alguna manera para animar a los como una alternativa económica de nuestros municipios, apoyar a los actuales agricultores que sigan cuidando y mejorando sus viñedos y animar a los jóvenes a que se impliquen en esta actividad que en medio plazo tendrá su rentabilidad económica y además produce un gran satisfacción y orgullo. Y en esta línea de plantaciones de viñedos queremos que sirva el arrendamiento o venta de parcelas que queremos sacar próximamente a manos privadas para que la gente pueda tener suelo para la plantación de viñedos. Y por último, en el informe de la alcaldía, daros un cuento un poco de cómo va a nivel del PIR, el desarrollo del PIR a nivel de va muy avanzado, por decir que somos el municipio que más altas y más nivel de ejecución llevamos en toda la Comunidad de Madrid. El último Junta de Gobierno se ha aprobado 5 adjudicaciones, Uno es la reparación del tejado y saneamiento del museo, la reparación de césped y entorno de la piscina municipal, el acondicionamiento del frontón municipal, el equipamiento de material deportivo del pabellón cubierto y las cámaras de videovigilancia. A esas cinco hay que añadir ya lo que ya está ejecutado, que son el suministro de herramientas, equipamiento informático, depuradora de la piscina, equipamiento musical, mejoras energéticas en el retiro y el camión de plataforma que viene mañana le traen desde Barcelona. Las actuaciones que están pendientes de alta es la interpretación, centro de interpretación del canal de Cabarrús y el equipamiento del centro canal de Cabarrús. Y ya está también el alta de la pavimentación del acceso al barrio La Cerrada, que son 141.998 euros. Quedaría también pendiente el parque infantil de la calle San Pedro y parque infantil de la calle Caso Segunda. Creo que podemos llevar un 60-70% entre altas y ejecución del proyecto del PIR. No tengo más información. ¿Asuntos urgentes? Tuvimos una reunión de la mancomunidad del Alto Jarama. Tuvimos reunión el otro día y hemos llegado a un acuerdo en cuanto al proceso de disolución de la mancomunidad y al reparto de los bienes de la misma. Por una parte está el edificio con una valoración. El edificio tiene una valoración de 745.766,04 euros. El valor de suelo, valor catastral, que entendemos que es un valor residual en la medida que no es un valor de mercado, pero que tampoco, dada el uso del espacio de equipamiento, tampoco hay que afilar mucho más, 96.359,46. En esta, el ayuntamiento entraría con el valor de suelo dentro del cómputo total. Ese valor de suelo supone un 12,92% dentro del total entre el edificio y el suelo. Por lo tanto, el reparto, una vez se proceda a la liquidación definitiva de la mancomunidad, sería el siguiente: el ayuntamiento de Atazal se quedaría con un 20,70% del solar y el edificio, igual tanto por ciento sería el ayuntamiento de Patones y el ayuntamiento de Rodoña, y el ayuntamiento de Torremocha sería el 25% más el 12,92% que corresponde por el suelo, un total de 37,90% del conjunto. Se ha procedido a hacer la segregación en la última junta de gobierno. Se ha procedido a la segregación de los 4.206 metros cuadrados de la finca total, que son La cinta registral son... Siete mil. Sí, la cinta registral son 7.689 metros y 33 decímetros. Y de ahí se han segregado los 4.000 metros cuadrados, 4.128,85, que corresponde exactamente al espacio del edificio con el patio que hay. Solamente se segrega la zona del edificio. Es una condición de cara a posibles convenios con bomberos o con centros de formación, que es lo que se llevó a la mesa en el pleno de la mancomunidad. Era una condición sine qua non que tenía que estar el edificio segregado y a nombre de los 5 ayuntamientos en la proporción que se indica. Por tanto, se permuta los 4.000 metros, los 4.206 metros cuadrados, por un 12% más de la propiedad del edificio. Y efectos de gestión, porque el disolver la mancomunidad siguen siendo copropietarios, al 20% cada uno de los cuatro y Torremocha solo al 37%. O sea, en ningún caso tiene capacidad de decisión, ni aunque se sumen, con que se sumen dos ya lo pueden bloquear. ¿Cuál es el proyecto para la gestión del parque de emergencias en esta situación? Yo creo que no hay ningún problema. Entiendo que en la medida de que los fines, de que se cumplan los fines para el cual fue diseñado, el tema de emergencias y presión civil, etcétera, etcétera, están de acuerdo. Nosotros nos sorprendimos gratamente del buen consenso, y estuvo Pilar la primera vez, y la buena armonía que ha habido en este, ¿por qué se ha disuelto la mancomunidad? Este desbloqueo, no sé. Es que disolver la mancomunidad para seguir siendo mancomunidad. A otra, sí, a pintar una y poner otra. Está en proceso, lleva desde el 2013 en proceso. A ver, es que no lo oímos. La contestación a la pregunta, por favor. No, que digo que está en proceso de disolución desde el 2013. ¿Y ahora qué será? ¿Una junta de accionistas? ¿O? No, habrá un indiviso con esta tantos por cientos, y cualquier acuerdo que haya lo firmamos los cuatro ayuntamientos. Tanto no queremos que nos cueste a ningún ayuntamiento, que los organismos, que los entes que se instalen, que se ubiquen en ese edificio, en parte proporcional, asuman los gastos de mantenimiento correspondientes. En principio, ahí os comenté ya en el último pleno que he previsto la instalación de una dotación de bomberos forestales, que quieren instalarse ya. De por sí nos han pedido, Álvaro, nos han pedido los planos porque quieren modificar algún tipo de lo que es el espacio que había para I+D. Quieren dejarlo para cocina y comedor. Porque entienden que ubicarse en la zona amplia donde está el comedor de alguna manera implicaría el que no se pudiera meter otro tipo de servicios más importancia, y que ellos estarían ahí un poco dependiendo de un acceso provisional, ¿no? Y yo estaba hablando esta mañana con el jefe de bomberos, José Antonio Sánchez, y en cuanto que hagan las obras, habría una dotación de 9 bomberos forestales todo el año, como primer paso de el tema de formación. Puede ser una alternativa con todo el tema de formación de protección civil, de bomberos, de policías municipales, etcétera. Puede ser otra alternativa, y bueno, pues de alguna manera el tema de ambulancias, el tema de dotación sanitaria sería una de los fines más bonitos que para cual ha sido diseñado el parque. Y de alguna manera Tuvimos reunión con la directora, con el viceconsejero hace un mes y algo, y la ubicación geográfica de Torbocha no es la más idónea para la instalación de un equipo de emergencia sanitaria. Estando, estar en la frontera. Dije que podía estar el helicóptero que hay en Lozoyuela, que podía estar ubicado en Torrebocha, mejor que Lozoyuela, que está con barracones, pero la ubicación de Lozoyuela en plena autovía, pues no es la de Torrebocha. Entonces yo creo que poco a poco se irán dando servicios y de alguna manera podemos un poco cumplir los fines con los que se diseñó y se construyó el parque de emergencias. ¿Se aprueba la pregunta? Sí. ¿Tú te abstienes? Hay que aprobar primero la urgencia. Se aprueba la urgencia, como todos los asuntos urgentes, y luego es aprobar la pregunta. ¿Se aprueba la urgencia? Sí. ¿Se aprueba la pregunta? Nosotros nos abstenemos a la urgencia y al otro también. ¿Y te has abstenido o has votado? He votado. Punto siguiente, luego se preguntas. Bueno, yo tengo algunas preguntas. Empiezo. He visto en el PIR se va aprobado una cosa que tiene que ver con un sistema de reconocimiento de matrículas. Lo de las cámaras. Lo de las cámaras, sí. Pero no es PIR, es Junta de Gobierno. Es en Junta de Gobierno. Las contestaciones no se oyen. En una Junta de Gobierno aquí, sí. Pues, que nos podamos enterar un poco. En una Junta de Gobierno se aprobó. Control de tráfico. No. Eso no va por PIR, ¿no? No. Pero en PIR ha dicho algo ahora Carlos. Estamos hablando de Son dos cosas. Sí. Eso es lo que quiero preguntar. Hay dos cosas distintas, ¿no? Sí. En realidad, con respecto a seguridad vial, hay tres cosas en marcha, ¿no? La de la cámara de la rotonda, que ya está. Sí. Y luego, algo de matrículas y algo de videovigilancia. Lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo mismo? Lo de matrículas es la adjudicación. La adjudicación a la empresa que gestiona las cámaras. La cámara de la rotonda. Es que se le acabó el contrato. Y es la única que hay. Entonces, pero es la misma. Se acaba la licitación. O sea, que es lo mismo. Vale. Las otras no son, no son sancionadoras. Son de, del PIR. El del PIR es de seguridad, simplemente. Sí. ¿Y dónde se van a poner esas cámaras? No son. Sancionadores. No son, Que no son sancionadoras. Ah. Es que, claro, la palabra, si no se entiende... No son sancionadoras. Platillos volantes no son sancionadoras. ¿Y dónde se van a poner estas de videovigilancia? Los accesos a la urbanización. Las entradas. Sí, y salidas. Y al polígono agropecuario. Tres. Se van a poner tres, entonces, en las dos entradas. Ahí se han hecho un estudio y lo que han recomendado. ¿Y cuántas han recomendado? Pues no son, menos de memoria. ¿Cuántas son, Álvaro? Cinco. ¿Y eso va a estar señalizado? Sí. Claro. Sí, ¿no? Y el objetivo es seguridad. Sí. Control de acceso. ¿Y esto cuánto nos va a costar? 41.000 euros. ¿Y esto hemos dicho que es de...? 40.000, te lo digo exactamente, sino que no quiero inventármelo. Total 51.411,20. 51.411,20. Luego quería preguntar también sobre la cubierta del Museo de Agricultura. También he visto que en las últimas juntas de gobierno ha habido altas y bajas de esta... O sea, que no he entendido muy bien por qué se dio de alta para el PIR, luego se dio de baja y ahora se ha vuelto a dar de alta. Seguramente lo he entendido mal. No, la obra de la del frontón, la obra no, del museo. Sí. Es una adecuación cubierta y saneamiento del museo. Uh-huh. Está aprobado el alta está aprobado con fecha 21 de febrero. 21 de febrero. Sí. Son 60.000 euros. Porque igual has visto que en un sitio se ha presentado que se solicitaba, ¿no?, el alta, y en otro que se ha concedido el alta. Es que como no la tengo aquí tampoco puedo verlo bien, pero he visto como una especie de modificación y no entendía muy bien por qué es. Sí. O sea, primero se hace la petición, junta de gobierno se aprueba la petición. Pero cuando te dan el alta lo tienes que... Sí, pero he visto una modificación que, bueno, ya lo miré. ¿Esta fue la que se presentó con proyecto, Álvaro? Es lo de la... ¿Eh? Es la modificación, sí. Es una modificación. Sí, se presentó con proyecto. Y en una de las interpretaciones de los circulares con su mando del PIB, todas las altas que se presentaban con proyecto no financiaban el proyecto. Entonces, el proyecto se da de baja y se vuelve a presentar sin proyecto. Vale, pues ese es. Porque hemos ido muy deprisa y cuando han querido, de alguna manera, interpretar muchas de las... Porque eso era el funcionamiento del Prisma, presentabas la solicitud, el proyecto, estaba en el arte, contratabas. Ahora no, presentas la solicitud sin proyecto. Te dan el alta, apruebas el proyecto, mandas el proyecto, te aprueban el proyecto y contratas. Un poco la... Vale, con respecto al museo también, también se ha aprobado un dinero para comprar, no sé, cosas para el museo. Sí, 2.500 euros este año y 2.500 el año que viene. ¿Y esas cosas ya se sabe lo que son? O sea, quiero decir... Hay un inventario. ¿Hay un inventario y se van a buscar por ahí? No, el inventario está de lo que se ha comprado ya. Ah, ya está comprado. Sí, el inventario y... Y está todo instalado en el museo. Se puede ver allí. Pero se va a pagar a posteriori. O sea, bueno, no importa. Con respecto al canal de Cabarrús, también hay una parte del proyecto canal de Cabarrús que lo pagó ya la Dirección General de Patrimonio Cultural, ¿no? Ese fue como el principio, que el arreglo de los puentes. Y sigue pagándolo porque hemos informado. En correspondencia hay otra actuación. Sí. Que sea, me entiendo la que segunda sea, fase del puente de la que cerrada. Es el puente de la cerrada, que estamos hablando todo el rato de puentes. Luego, por otro lado, nosotros estamos pidiendo la declaración de BIC. Eso es en paralelo. Sí. Y en paralelo también estamos pidiendo dinero del PIR para cosas del canal de Cabarrús. Para efecto de interpretación. Vale, o sea, te van esas tres vías por separado. Sí. Hay otra cuarta que es la de equipamiento del centro de interpretación. Que ese también va por PIR. Por PIR, sí. Y la petición de BIC, eso no va por nada. Eso es una petición, o sea, eso no cuesta dinero, habrá que hacer un proyecto o algo así, pero... Eso se ha presentado a Gasilma. Eso es Agalsima, está ya editorial. Vale. ¿De tu interpretación va a ser dónde? Abajo en el... Sótano de nosotros aquí. ¿Aquí? Sí, el sótano. ¿Y va a estar abierto, por ejemplo, los domingos? Sí. O sea que va a haber personal que atienda el centro de interpretación cuando vengan la gente a pasear por el canal. Vale. ¿El buen emplazamiento es sótano del ayuntamiento? No sé si lo has visto, es un sitio muy amplio, son 100 y pico metros cuadrados, con un diseño, el edificio de ayuntamiento está muy bien, está en el centro del pueblo, creo que está peor el Museo Picasso de Vitrago. ¿Y lo de la cerrada? Sí, luego también nos ha llegado... algo de que va a haber una enajenación de la cerrada o algo así. Nos han preguntado qué era eso. No, creo que nosotros estamos pidiendo... Por eso preguntamos, porque no. Nos han preguntado nosotros y no hemos sabido responder. El edificio de la cerrada es propiedad de Cadesa de Segunda, tiene una cesión al ayuntamiento por no sé, son 10 años, llevamos 6 o 7 años, hemos pedido la ampliación de esa cesión. Y estamos pendientes de que nos comunique el canal esa ampliación. No hay más sentido. Claro, esto es con respecto a una petición que se ha hecho del uso del albergue de La Cerrada para el verano, y entonces la contestación del ayuntamiento fue que no se podía hacer eso porque iba a haber una enajenación. No, enajenación, un arrendamiento. Enajenación no, porque nosotros no podemos enajenar un edificio que no es nuestro, Ana. Creo que no. Hay Sante Petomar o... Pero no, bueno, no, yo he leído la hoja, pero... Vale. Creo que no podemos enajenar una cosa que no es nuestra. No sabíamos si era que el canal lo iba a generar. No. Y entonces se va a arrendar. Se quiere sacar arrendamiento, sí. Pero para arrendarlo hace falta cambiar el convenio con el canal, porque el canal, eso es lo que se va a hacer, cambiar el convenio. O sea, lo que se va a intentar es cambiar el convenio con el canal para que se permita el arrendamiento. Vale, entonces es un cambio de convenio. Un cambio en cuanto a uso y en cuanto a años. ¿Y qué es lo que, o sea, en este cambio lo que se pretende es que se pueda alquilar y por cuánto tiempo se va a querer hacer el convenio? A ver, no sé. El canal creo que son 8 años. 8 años. Y nosotros el arrendamiento queríamos hacer por 5 años para que fuera sujeto a la subvención de Cansino. Son 5 años. ¿Qué superficie va a tener el centro de interpretación del canal de Cabarrús? ¿El del sótano? 120 metros puede ser, Álvaro. 120 metros. Y luego ya yo mi última pregunta. La ordenanza de los locales, decisión de locales y de asociaciones, ¿cómo va? ¿Cuánto tiempo nos queda para aprobarla? Se lo he contado justo ahora. ¿Sí? Es el 21 de marzo, acaba el plazo, porque ahora como los sábados y domingos no cuentan, se alarga bastante. Así que se aprobará. O sea, que en el siguiente pleno se aprobará. Y entonces, con respecto a esto, ¿se está haciendo un inventario de locales para poder ofertar a las asociaciones? Todavía no está aprobada la ordenanza, ¿no? Ya, bueno, pero que se pueda hacer el trabajo. Ya, pero es que estamos un poco saturados de trabajo, supongo. Y también preguntar cuántas asociaciones se han apuntado. Dos, o si hay alguien que haya venido a preguntar. Han hecho dos solicitudes. Dos solicitudes. Y han presentado los papeles y todo. Pero... Han hecho una solicitud normal en el ayuntamiento y han aportado la documentación que se solicitaba en las ordenanzas. ¿Hay un listado de documentación ya en las ordenanzas venía? Vale. Pues yo ya termino. Así es, verdad. Con respecto a esto de las ordenanzas, nosotros queríamos proponer, una vez que estén aprobadas las ordenanzas, a lo mejor hacer una reunión con las asociaciones para hablar con ellas de todo esto, un poco pues cómo va a funcionar, si está hecho un inventario de qué locales estamos hablando y no sé, para hacerlo un poco más abierto y también que ellas se den cuenta, por ejemplo, si son muchas, de que no hay tantos locales como asociaciones y a lo mejor hay que compartir, porque si cada uno te pide un local, pues va a ser complicado. Esperaremos que finalice el plazo, esperemos cuántas asociaciones se presentan y más al número de eso valoraremos si hay dos, pues no trata mucha pelea. Vamos a un poco a esperar un poco cómo se desarrolla el tema. Vale. Yo tengo algunas también. Una es, habéis comentado, Carlos, que el futuro del mundo rural tiene que ver con el wifi, con que mejoren las prestaciones, y en la Junta de Gobierno del 15 de febrero hay una referencia a un espacio wifi, a solicitar una ayuda para un espacio wifi o algo así. A Gasilma, sí. Sí, dentro de... Es una propuesta de Gasilma. Es una propuesta de Gasilma que ha hecho todo el ayuntamiento de la Sierra Norte. ¿En qué consiste ese espacio wifi? Sí, me entiendo. Espacio wifi gratuito. Pero, por ejemplo, como en el alrededor del ayuntamiento, que estuviera abierto el wifi del ayuntamiento. En todo caso, cuidado. Pero bueno, es que ya sabemos cómo funciona este dinero que se está dando, que es muy limitado y las partidas son muy pequeñas. Además, tienen puntuación, primero tienen prioridad los pueblos pequeños porque tienen más puntuación. No lo veo fácil yo para nada. Luego una observación sobre el Torreotón, que nos ha llegado y que compartimos desde la agrupación de lectores. Hubo en el último número un artículo sobre economía circular y me resulta o nos resulta curioso que cuando la mancomunidad de residuos va por ahí, el motivo por el que en Torremocha se está haciendo lo que se está haciendo es porque existe un grupo de ciudadanos organizados en torno a la CSA que han participado en un sistema de recogida selectiva y que están a través de la asociación gestionando el residuo. Mención, lo digo, es de bien nacido ser agradecidos. Recuerdo que a Taboada se le hizo un reconocimiento notable. La CSA no aparece por ningún lado en un boletín en el que se habla de economía circular cuando nadie duda que la clave del modelo en Torremocha es precisamente la existencia de la CSA. Y en esto, pues simplemente recordar también que el Torreotón, así como el boletín de Participamos Torremocha es de Soto, el Torreotón es de todos. Y todos somos ayuntamiento. Entonces, creo que es no solamente de justicia reconocer, sino reclamamos la posibilidad de que pueda aparecer una página en la que la agrupación de electores Soto pueda publicar también sus cosas. Creo que es un documento común, debe ser de todos. Al principio había la posibilidad, se recortó por presupuesto y creemos que es el momento de que reivindicar de nuevo la posibilidad de que sea un boletín de todos. Es que el grupo independiente que está en el gobierno no tiene su página. No tiene su página. Pero tiene todo. No tiene información pública. La publicidad del grupo que gobierna información, está permanentemente. Información pública, Torretón. Acuerdos de junta. Torretón es un boletín. Informativo. Acuerdos del pleno, acuerdos de la junta de gobierno y actividades socioculturales. Punto. No hay ningún tipo de noticias o puntos de vista. No hay. Es lo que se hace. Es lo que se hace, lo que se dice y lo que está en las actas. Eso quiere decir que no hay la posibilidad de que se publique, aunque no ponga Soto, pero que allá compartamos un espacio que es de todo el ayuntamiento. Porque pero el ayuntamiento eso, somos los que estamos. ¿Cuál es el problema? Cuando ha habido asambleas y alguien ha querido publicitar algo en el Torretón, no, me lo vienen a decir a mí porque soy la que lo gestiona. Y nunca ha habido ningún problema en que se anuncie ningún tipo de actividad. Creo que hasta el momento yo no le he dicho a nadie que no, ¿eh? En el sentido de hay una actividad de algo, o sea, pues, no sé. Si pues se ya. avisa con tiempo, normalmente es no hay que se nos problema. Dijo, de buena se nos dijo que no se podían publicar. No, cosas, al revés, esto de las actividades, si hay algún tipo de actividad. No ya, pero no sé si actividad. Y cuando ha habido asambleas, igual que por ejemplo la asociación de mayores alguna vez ha propuesto que publicitemos que hay una asamblea tal día, o los de Cáritas nos han pedido que publicitemos que hay una cena de Cáritas tal día. Claro, eso es publicidad y otra cosa son artículos. ¿Qué artículos? Es que los artículos del grupo independiente no existen. No existe. Yo no he hecho ningún artículo valorando, criticando posiciones o criticando a la revista de ACES. Yo no critico nada. Hacemos un resumen. Yo cojo muy escrupuloso la junta de gobierno y miro la información que hay o los plenos y es lo que se suele sacar. Vamos, no sé si tenéis que algo. No nos sentimos representados con lo que se publica normalmente. Entonces da la sensación de que es la herramienta. Pero de tampoco sentir. No, tampoco es más igual. Bien informativo. Queda, ¿no? La posibilidad de que se revise un poco más cuáles son los contenidos y el modo en que se enfocan las cosas. ¿Pero en qué sentido? No sé, ¿algo en particular? No, en general. No, lo que has dicho de la CSA. Lo que he dicho de la CSA, pero ya estaba dicho, no hace falta. En fin. Si se duda del apoyo del Ayuntamiento de Torremocha a la CSA, pues venga, que venga Dios y lo vea. No, es una cuestión. Pero sí, ya, pero que me da reconocimiento lo que se ha hecho, sino que ahí está la CSA con 30, con 20.000 metros cuadrados de cesión gratuita. Sino que no tiene ningún vecino del pueblo. Un vecino de los vecinos de toda la vida. No. Todo el mundo son vecinos ahora. Entonces no. Bueno, nos ha llegado y se comenta. Y os lo compartimos porque para eso está esta mesa. Pero que lo que a mí me sorprende es que la CSA haga una actividad en La Cabrera y no haga mención a que las instalaciones están en Torremocha de Jarama. Es que la gente. Está en la primera página. No está nada. No hablan nada de Torremocha de Jarama. No habla nada. Ah, pero no habéis visto la presentación. A mí me la han mandado Franco. Pero será la presentación que han hecho así, allí sí. Allí claro sí, pero que la información que ha sido dada a todo el mundo, ahí no aparece nada de Torremocha de Jarama. Y en algún sitio más, que da la sensación como si alguien se. No sé. Bueno, y independiente de eso, que te preguntas, ¿no? Yo me pregunto por mi propia cartelería, que a veces cometo esos errores, que si no sabes dónde está, ¿no? No sabes a dónde está, y parecía que a lo mejor la CSA estaba en La Cabrera, no sé. ¿Sabes? Que da un poco lugar a confusión. Sí, sí, sí. Pero esto es constructivo, ¿eh? Era para coger clientes en La Cabrera. El cartel que había, el cartel anunciador que había, no aparecía todo mucho Jarama. Porque se llama CSA Vega de Jarama. Nada más. No aparece todo mucho Jarama, como si uno sentía sobre. vergüenza de que están ubicados en Tarrucha Jarama. Pues igual que aparece pero bueno, que luego allí es verdad que es que no te he pasado la presentación. Ya ahí sale Torremocha. Ahí sale Torremocha y hablan de Torremocha. Hablan mucho de Torremocha. Ya, porque en el cartel de presentación no aparece Torremocha. Pero a lo mejor la gente entonces se viene a la presentación a Torremocha en lugar de a la Cabrera. El cartel de presentación era del acto, no de la cesta. Torremocha ya se ha hecho y viene menos gente. Y la Cabrera se ha decidido hacer porque iba más gente, pero no sé. Y se hará en Torrelaguna. Hubo otra cosa, por no extendernos demasiado, queda claro. Solicitamos hacer otra vez una noche de los candiles. Hay muchas personas en el pueblo a que les gustó y les gustaría volver a participar. No se aceptó apagar las luces. Hemos programado de nuevo para el 13 de abril y queríamos solicitar una vez al año y en verano. Una vez al año y en verano es cuando se hacen las fiestas en verano, y es cuando se puede apagar y cuando la gente participa y cuando hay mucha más gente, cuando no sé, es un poco, no es costumbre, no es tradición. Sí, bueno, pero las cosas pueden cambiar, ¿no? Dejas todo el casco apagado, ni siquiera se apagó todo el casco la otra vez, lo dialogamos muy bien, ¿os acordáis? Y dijiste, no puedo apagar este sector, no podemos apagar este, solamente vamos a apagar este. Se apagó, fue un éxito de participación y tal vez el problema sea ese, ¿no? Que no se pueda. Volvemos a solicitar para el día 13 de abril que se apaguen las luces del sector del centro del pueblo. También estaría bien que cuando organizéis alguna actividad nos pudiéramos hablar, pues no coincidir. Pero esto lo hemos hablado. Digo, lo del día 13 de abril yo no, es el primer conocimiento. Ah, no, que tengo. Claro. No lo de 9. Es una propuesta lo del 9. Digo, pero que digo que a lo mejor deberíamos de hablar y ver también. Claro, este nuestra propuesta cosas. es fijarlo en fechas concretas, justamente para que no sea problemático. Las fechas que hemos pensado son los dos equinoccios, o sea, uno en primavera y otro en otoño, dos veces al año, pero siempre en la misma fecha para que la gente lo tenga en la cabeza. Y no solo eso, sino que si se pudiera publicitar en el Torreotón, así todo el mundo se enteraba de que se iban a apagar las luces y nadie se lo tomaba por sorpresa. Entonces, esa es nuestra propuesta. Entonces, hemos elegido el 13 de abril porque está ahí en primavera, pero que puede ser el 13 o puede ser la semana siguiente. Pues podemos hablarlo. Lo podemos hablar, pero... Entonces, digo, porque yo ya tengo cerrado casi hasta mayo, igual, ¿sabes? Yo qué sé, hay un concierto, he pagado a alguien y luego no va nadie porque claro. Están los candiles, o al revés. O al revés, sí, sí. Bueno, se decidió el domingo. Bueno, digo... Que como ya estáis haciendo una propuesta en firme, pues que os pido que, por favor. Pues contesta en firme si se puede o no. Es que no me lo sé de memoria. Bueno, otra cosa que ha surgido también es la posibilidad de que en algunos lugares, sobre todo donde es muy ventoso Torremocha, se pudieran poner vallados para evitar que se dispersaran en mitad de la carretera cajas y... Y los contenedores. Un vallado, por ejemplo, en la cerrada hay un cierre para los contenedores, para que el viento no los disperse. Por ejemplo, en la entrada del Retiro, justo ahí enfrente de Casa Franco, esos están siempre en el suelo. Y además en mitad de la carretera, que es peligrosísimo. Hay unos enfrente de Casa Julito. Sí, sí, esos los han llevado hasta... Esos se han llevado a mitad de las fincas. Esos también... Eso, ahora ha sido el aire, pero hay unos chavales que los tiran, ¿eh? Sí. Los hay unos chavales que los tiran. No es que. Hay que hacer un murito, aire, un murete o algo así. Ha sido el aire. El otro día. Pero hay chavales, dos o tres chavales, que lo hacen a posta, llegan y lo vuelcan, ¿eh? No es decir que lo vuelcan y lo dejan en la tierra. Claro. Nada más. Pero ya es hora, ¿no? Hay intervenciones. Había Antonio, ¿vas a hablar? Hombre, a propósito de las omisiones de las publicaciones, pues no sé si es que yo me he mirado bien, pero en el Participa Torremocha se hizo referencia a un acto que habían organizado sobre sostenibilidad y figuraban varias de las personas que participaron, pero alguna otra no. O sea, que todos cometemos unas omisiones involuntarias, sin duda. Y Tomás piensa que no es lo mismo el boletín de Participa Torremocha que el Torreotón. La omisión no es igualmente grave en un caso que el otro. ¿Es omisión? ¿Más alguna intervención? Pues levantamos la sesión.